13 minutos, entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana, y lo vamos a hacer para hablarles sobre los diferentes protagonistas de esta fiesta, de este carnaval 2013. Ya saben que durante las últimas semanas hemos venido conversando con las agrupaciones que participaron el pasado sábado en la presentación de las agrupaciones del carnaval, en el maestro Francisco Fatou. Vamos a seguir hablando también con agrupaciones. Por cierto, mañana nos van a acompañar los integrantes de la Chirigota de Nueva Creación, Los Que Más Madrugan, que son uno de los grupos que van a participar en esa segunda gala de carnaval. También van a estar presentes en la presentación del Fatou de este viernes 15 de febrero. Por cierto, sepa que pueden seguir comprando las entradas para participar en esa segunda gala de carnaval, disfrutar de las agrupaciones en esta segunda gala de carnaval. Será el viernes 15 de febrero a partir de las 9:30 de la noche. Una actuación, la de las agrupaciones, que tiene un coste de 8 euros. Las entradas las pueden conseguir en la oficina de turismo. Y sepan además también que la recaudación tiene ese carácter benéfico, ya que los fondos recaudados irán destinados a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Y por cierto, sepan también que está ya abierto el plazo para inscribirse en los diferentes concursos que se organizan por parte del ayuntamiento. Concursos de disfraces, tales como, por ejemplo, el mejor disfraz a la choriza. Ya saben que este premio se falla el día de la choriza, el próximo sábado 16 de febrero. Bueno, pues si quieren participar pueden inscribirse en este concurso, y también pueden ya, si lo desean, inscribirse en el concurso de disfraces organizado por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento y que se va a desarrollar, bueno, pues el próximo sábado 23 de febrero con el desarrollo del pasacalle nocturno. Bueno, pues ahí quedan esos apuntes dentro del programa de actos del carnaval que queríamos recoger en el día de hoy, y nos vamos a centrar precisamente la jornada de hoy martes en una cuestión que se nos quedaba pendiente en el día de ayer. Para cerrar el tema del Fatou, pues tenemos que conocer también quién se va a llevar el premio que convoca la Asociación de Vecinos Antonio Vega, la Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval. Alcanza su novena edición y nosotros queremos saber los detalles de cómo se ha organizado este año el concurso, y también, por supuesto, saber quién ha sido el premiado de las 8 agrupaciones que actuaron el pasado sábado en el Fatou. Para ello vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos, con María Gil. María, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya finalmente sí que se ha recopilado toda la información que necesitabais saber para conocer el ganador del premio. María, ¿podemos comenzar dando a conocer quién es el ganador y luego ya contamos los detalles, si te parece? Pues sí, sí. Venga, vamos allá. ¿Quién ha ganado? Este año han sido Los Invisibles. La comparsa Los Invisibles. Invisibles, sí. Comparsa de Óscar Núñez, entonces. Ay, que ya, como vamos a comentar, nosotros, como siempre, se lo damos al público del Fatou, y el público es el que dice, da su opinión, y el que le gusta, y hombre, gustarnos nos gusta a todos, dicen las que, pero bueno, como hay que ponerlo, uh-huh, pues no lo han puesto. Claro. Porque nosotros en realidad que nos gustaría a todos darle cositas, pero hija, la crisis, y ya como esto es para que no se nos pierda nuestra aguja de oro, pues vamos a seguir haciéndolo, uh-huh, para darle un poquito de recompensa. Hombre, ya como digo, nos gustaría a todos. Ya nosotros, la verdad que estamos muy agradecidas, mis compañeras y yo, de que ya con la labor que hacen de ir a nuestro barrio, que la verdad que nosotros intentamos atenderlos lo mejor posible, que si hay algún fallito que nos perdone, que no es nuestra intención de que se vayan descontentos, por supuesto, porque ya que hacen esa labor, pues se lo agradecemos, vamos. Y yo le digo personalmente que sigan, que no pierdan la fe, que si no fuera por eso, pues esto Ubrique no sería como es, ni los barrios, ni nada. Que tenemos un mes estupendo de animación y de agradecimiento a ellos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a entrar en detalle, ¿no? Después de ese capítulo de agradecimiento, María, Vamos a entrar en detalle de lo que ha sido esta Aguja de Oro, la novena edición de la Aguja de Oro, el mejor tipo de carnaval. Recordemos que de un tiempo a esta parte el procedimiento siempre ha sido, bueno, pues que el público que acude al IES Maestro Francisco Fatogo a ver la gala sea el que vote. Esto se hace de manera indiscriminada, repartiendo unos papelitos con los nombres de las agrupaciones, y cada uno tiene que apuntar, bueno, pues el lugar que considera oportuno, ¿no?, que le corresponde. Por ejemplo, en el 2009 fueron 10 personas elegidas al azar, en el 2010 tengo por aquí que 21, en el 2011 20, el año pasado unas 15 personas. O sea, el número cambia, ¿no?, el número de personas que entregan, porque una cosa es el papel que yo doy y luego el que recibe la propia asociación que se queda, ¿no? Entonces, ¿cuántos votos este año han sido los que han elegido a la comparsa Los Invisibles? Pues mira, han sido 7. 7 personas. Porque mira, te digo, hay algunos que están, que tienen a 2, otros que tienen a 3, otros, ahora mismo no sabría en este momento, porque como yo te he dicho antes, no tengo el papelito a mano. Pero vamos, que hombre, nosotros los vamos a llevar papel para que el que quiera verlo lo vea, que nosotros no tenemos, vamos, que lo que hace el público es lo que nosotros respetamos y ya está. Porque hombre, lo hacemos así porque mira, ya no va a decir, mira, porque si hay alguien de la familia que hacemos de la directiva, no, vamos. Ahí se hace de esa forma y lo que el público elija, pues eso se hace. Entonces, habéis recogido 7 votaciones, ¿no? 7 votaciones tienen los invisibles. Ah, no, pero yo me refería en general, el número de personas que han votado. Es a lo que yo me refería. ¿También son 7, María? Perdona. Yo me refería al número de personas que han votado este año. Pues han votado, teníamos 20 personas. Sí. Lo que pasa es que, claro, ellos han sido los elegidos. Vale, bueno, pues los que han tenido más votos. Y no sé si me puedes dar el segundo más votado. Me decías que esa información no la tenías ahí, ¿no? Sí, es que ahora mismo no lo tengo a mano. Sí. Pero me parece que iban después los Juan Sin Miedo y es que ahora mismo no me acuerdo, pero que, hombre, la verdad, algunos están empatados a 2 votos. Sí, de los cuartetos, por ejemplo, han tenido 2 votos cada uno. Eso sí me estoy acordando ahora mismo. Bueno, para no caer en errores, María, nos vamos a quedar simplemente con el que ha ganado, que ha sido la comparsa Los Invisibles. No vamos a entrar en más detalles, porque vaya a ser que después no sea de ese modo, ¿no? Sí. Y así evitamos caer en error. Ellos han sido los ganadores este año. Y ya está, hombre. Que la gente, como he dicho, son los que le habrá gustado más su tipo, cuando lo han hecho así. Vale. La entrega de premios, ¿cuándo se lleva a cabo? Pues no te lo puedo decir seguro porque no sé si podrán ir esta semana o la que viene. Porque claro, como todavía ellos no lo sabían, pues si tienen algún sitio que ya lo tienen esta semana cogido para ahí, pues ya nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos. Y ya hablaríamos con ellos para el día que se lo vamos a dar. ¿Conocen ellos? ¿Conocen la comparsa Los Invisibles? ¿Saben que ha sido la ganadora? ¿O lo estamos comunicando nosotros aquí por primera vez? Lo estamos comunicando. Ah, muy bien. Exclusiva, entonces. Nosotros hasta ayer no pudimos ver. Hombre, que ya recogimos todas las cosas y no podíamos verlo. Vale. Entonces, por eso ya quería yo hoy hablar contigo para decirlo. Pues ahí queda entonces comentado, la comparsa Los Invisibles se lleva el premio Aguja de Oro al mejor tipo de carnaval en su novena edición, que entrega la Asociación de Vecinos a Antonio Vega. María, ¿algo más que quieras comentarnos? Pues nada, hija, yo, como siempre, darle muchísimas gracias a todas las agrupaciones. y al ayuntamiento también, que colabora un poquito con nosotros, y a ustedes por hacer lo que hacéis, si no, no estábamos informados. Y eso, y a darle mucho ánimo, y que nuestro apoyo lo van a tener siempre de nuestra asociación. Porque estamos, y a los que han salido nuevos, bueno, nuevos de los de antes, pues también darle mucho ánimo y que tiren para adelante, que ellos son los que nos tienen con las alegrías en la calle. Pues con ese capítulo también de agradecimiento, como decíamos, nos quedamos. María Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, gracias por informarnos. Pues bueno, hija, gracias a ustedes por informar de esta forma a nosotros. Pues ahí quedan las palabras. Ahí quedan las palabras de María, que nos acompañaba en este espacio de carnaval, para informarnos también de esa novena edición de la Aguja de Oro, el mejor tipo de carnaval. Recuerden, la comparsa Los Invisibles ha sido la premiada con este galardón en este año 2013. Precisamente con ello nosotros vamos a quedarnos para despedir este espacio. Bueno, pues ahí tenemos. Como hasta ahora, cuando pasa. otra hoy ya se ha pasado. Vino a vernos un ensayo y todo lo ha recortado. Vive el carnaval en Radio Brique.